Muy bien, tenemos hoy la oportunidad de contar con el espacio y el tiempo de la empresa CyberTech, con su gerente general, Carlos Camacho, y con su gerente de mercadeo, Roisbel Ruiz. Ellos han permitido que nos acerquemos a sus oficinas a esta hora de la noche para conversar sobre lo que hace esta empresa venezolana, una costumbre que nos encanta aquí en nuestro programa, dar a conocer las empresas de tecnología venezolana, en este caso, como dije, CyberTech. CyberTech no la conozco muy bien y la vamos a conocer ustedes y nosotros a continuación en los próximos 20 minutos. Primero que todo, vamos a escuchar, por supuesto, a Roisbel. Roisbel, antes de hablar de la empresa, ¿quieres contarme cómo llegas tú a este mundo, qué estudiaste y qué te atrae del mundo de la tecnología? Lo primero que quiero es agradecerte, Peter, por la visita y por la oportunidad de presentar a nuestra empresa. Buenas noches a todos. Mi nombre es Roisbel Ruiz y soy gerente de mercado de CyberTech Projects. Yo me inicié en este mundo, déjame comentarte un poco, soy ingeniero electrónico y me inicié en este mundo hace aproximadamente 5 o 6 años, dado que a partir de ese momento comencé a relacionarme con la parte de comercialización y mercadeo en empresas de tecnología de información. Qué bueno, Roisbel, ¿dónde te graduaste? En el Politécnico Santiago Mariño, en la ciudad de Maracay. Excelente. Cuéntame una cosa, Roisbel, en relación con tu profesión, ingeniero electrónico, no me sorprende entonces que estés trabajando con una empresa de tecnología, pero sí me parece interesante saber cómo llegas al mundo de las comunicaciones, el mercadeo, las relaciones públicas como ingeniero electrónico. Bueno, hace 5 años, casi 6, como te comenté, comencé como consultor en el área de ventas y eventualmente creo que hice méritos para merecer el actual cargo dentro de la organización en la cual trabajo actualmente. Y en el caso del gerente general de CyberTech, Carlos Camacho, ¿cómo llegaste al mundo de la tecnología? Tú cuando tenías 15 años estabas con una PC de esas IBM viendo cómo la desarmabas y qué inventabas o empezaste después. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias, Peter. Buenas noches a todo tu público. Bueno, sí, prácticamente como tú ya me has adelantado y me has presentado, yo tengo 26 años de experiencia en el mundo de, bueno, en varias tecnologías, ¿no? Pero en varios sectores. Sin embargo, soy ingeniero industrial, me gradué en el año 1980, o sea, para ver, sí, 86 realmente, o sea que ya son unos cuantos años de experiencia. Y adicionalmente tengo un máster en sistemas de información. Además de eso, como tú mencionaste, también he estado en el mundo de las tarjetas de codificación cuando esos sistemas existían, ¿no? O sea que sí, son muchos años. Y a partir de hace 9 años, después de haber evolucionado a través de varias empresas de este mundo de la tecnología, decidí fundar CyberTech Projects y entonces soy socio fundador de CyberTech de esa época. Caramba, Carlos. Qué maravilla. Además, eres miembro del Comité Operativo de la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnología e Información, entiendo. Así que estás donando tu tiempo como buen responsable social empresarial que obviamente lo eres, para donar tiempo para ese tipo de actividades. Muchas gracias, de paso, de parte de la comunidad de Empresas de Tecnología e Información por donar tu tiempo. Vamos a hablar entonces ahora sí de CyberTech. Carlos, cuéntame, tú eres socio fundador, por lo tanto, ¿me puedes contar de cuándo comenzó la empresa? La empresa arrancó específicamente en julio del año de 2000. A ver, ¿qué hace CyberTech? ¿Cuál es su foco de negocio? Es una empresa dedicada fundamentalmente al mundo de la informática a dos sectores, el mundo de seguridad de información y el ploteo distribuido. La primera es seguridad de información. Seguridad de información conlleva a todo lo que relacionado a ofrecer soluciones para el uso óptimo, eficiente y seguro de la Internet a nivel corporativo, ¿okay? Entonces, en CyberTech tú puedes encontrar soluciones de protección del perímetro de la organización, lo que tradicionalmente se denomina firewalls, soluciones de antivirus, soluciones de anti-spamming, soluciones anti-spyware, filtrado URL, o sea, proteger a las empresas empresas y hacia el uso del internet, el uso óptimo del ancho de banda, todo lo que recibes de un ISP, un proveedor de servicio. Adicionalmente ofrecemos servicios de valor agregado, o sea, ya a través de los años hemos desarrollado nuestros propios metodologías para ofrecer al mercado cómo debe ser el uso, la seguridad de información dentro de tu corporación. Esa es la parte de seguridad y la otra. Sí, Ploteo distribuido es un área muy importante para nuestro país. Realmente lo que consiste es todas las empresas que utilizan planos para determinar si, por ejemplo, hay yacimientos de petróleo, hay gas, hay agua en el subsuelo, o cualquier empresa que tenga que hacer trabajos de mapeo de planos, alcaldías, ese tipo de organismos que necesitan graficar imágenes satélites, subsuelo, y entonces necesitan soluciones para plotear todos los desarrollos o todo lo que obtienen a través del uso de las computadoras en plotters de gran formato. Entonces es una tecnología que tenemos muchos años distribuyendo, donde fundamentalmente es lo que permite a todos los ingenieros de yacimiento geofísico determinar si, por ejemplo, hay petróleo en el subsuelo de nuestro país. Ok, un plotter es básicamente una impresora. Y una impresora que imprime unos papeles grandísimos, esas cosas que creo que los norteamericanos llaman blueprint, ¿sí? Sí, es correcto, blueprint, pero adicionalmente hoy en día todo lo que uno determina que hay a través de un mapa lo puedes imprimir en estos plotters ya a color inclusive o tecnologías térmicas. Entonces, para optimizar el uso de esta tecnología e imprimir esos planos de gran formato que son demasiada densidad de información, necesitas hacerlo de manera óptima y para eso se utiliza la tecnología que nosotros representamos acá en Venezuela. En los próximos segundos vamos a tener una pequeñito refrescamiento para ordenar nuestras ideas, ponemos quizás un tema aquí de 95.5 FM, antes de irnos a eso, para tener la oportunidad de comentarlo ahora y de nuevo más adelante en el programa. Cuéntanos, Roisbel, cómo podemos conocer más de CyberTech, cómo comunicarnos con ustedes, ¿tienen una página web? Sí, pueden visitar nuestra página web www.cybertech.com.be. CyberTech se escribe C-Y B de Bolívar, ERTECH. También pueden comunicarse a nuestros teléfonos 0212-266-1980 y gustosamente les atenderemos a cualquier requerimiento que tengan. Muy bien, continuamos con esta simpática conversación en las oficinas de la empresa venezolana de tecnología CyberTech. Estamos con Roisbel Ruiz, gerente de mercadeo, y con Carlos Camacho, gerente general. Ellos ya nos explicaron que los dos focos de su empresa son los servicios y los productos de seguridad y aquellos relacionados con ploteo distribuido. Vamos a dedicarnos un poquito al tema de seguridad y vamos a preguntarle al especialista de eso, después de casi 10 años trabajando para organizaciones, dándoles soluciones de seguridad, que nos diga qué considera él que es el foco principal que debe apuntar un gerente de una empresa, y si tiene la oportunidad una empresa de tener gerentes de tecnología, ¿cuál es el foco principal? ¿Dónde debe mirar primero cuando tiene una preocupación de seguridad que quiere resolver? Eso es una pregunta muy importante, Peter, porque la verdad es que la parte de seguridad o todo lo que conlleva seguridad es bastante amplio. El uso del internet a nivel corporativo en el año prácticamente 92, entre 92 y 94, ya el simple hecho de tener un computador conectado a la internet ya es un punto de vulnerabilidad, ¿ok? Definitivamente cualquier dispositivo que se conecte al internet es vulnerable. Las corporaciones requieren en primer instancia tener lo que digamos una puerta, un firewall o un dispositivo que te permita y te deje entrar o no entrar a las personas a través del internet. Desde allí hay un gran número de soluciones para, por ejemplo, encriptar dispositivos removibles, encriptar PCs, proteger los desktops de tu organización. Entonces, un gerente en una organización debe contemplar toda la parte de seguridad. O sea, lo que es seguridad de perímetro, O sea, el acceso a Internet, seguridad interna dentro de la organización, o sea, proteger sus propios recursos dentro de su organización a través de, por ejemplo, lo que es los virus o ese tipo de cosas que se conectan directamente a través de un pendrive en un computador o se pueden propagar por esa vía. Y la parte también del web, porque ya hoy en día utilizamos mucho más la tecnología web para, digamos, nuestros sistemas de importancia dentro de la organización, bien sea administrativo o sistemas de mercado y venta. Entonces, prácticamente todas las empresas, corporaciones, ya tienen un portal que le dan acceso a todos sus empleados desde afuera o internamente. Entonces, ya todo a través del código HTML y todo lo que es la tecnología de web, ya también hay que asegurarla. Entonces, importante, seguridad de perímetro, seguridad interna y seguridad de web. Una cosa que no muchos sabemos en relación con estos sistemas de seguridad, algunos sabemos que existen muchos software, el típico antivirus, menos saben que hay algo que se llama firewall, esa pared de fuego, y normalmente suponemos que eso es un software que nos otorga a veces simplemente el sistema operativo, que tiene un firewall ahí muy sencillo, o un software que estamos comprando adicional, pero muy, muy pocos saben que un firewall también puede ser un equipo, un hierro, como decimos. ¿Cómo funciona un equipo que funciona como una pared de fuego o una barrera para proteger nuestra empresa? Un equipo que mejora las capacidades, me imagino, que simplemente un software instalado dentro de tu computadora. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Ok, bueno, la tecnología desde el año 92 ha evolucionado de manera importante. Inicialmente la tecnología de firewall estaba basada en lo que era el desarrollo de software. Hoy en día, como tú adelantas, Peter, prácticamente el hardware es lo que está, digamos, se está manejando a nivel de seguridad. La diferencia es que un firewall que viene, por ejemplo, un sistema operativo como Windows, está hecho para filtrar ese desktop, o sea, ese punto o ese equipo. Cuando tú estás hablando de tecnología de hardware o de firewall que se coloca en el perímetro, ya te está protegiendo todo lo que es tu red. No solamente un dispositivo en particular, sino toda la red. Y ahí hablamos de todo lo que es la parte de seguridad, los enrutadores, los switches, los desktops, los servidores, todo lo que es tu infraestructura de red. Adicionalmente, hoy en día la tecnología de firewall ha venido evolucionando al punto de que ya no es solamente un firewall que te deja entrar o no un paquete, o mejor dicho, un dato a la organización, sino que ahora esos dispositivos son capaces primero de determinar si es un intruso el que te está tratando de pasar un dato o penetrar, que si tienes un antivirus, tienes virus en esa comunicación, si es un spam, ¿okay? O si es una comunicación que la organización puede ser crítica y puede ser vulnerable. Entonces, en eso radica la diferencia tecnológica. Protege toda la red y obviamente es una protección mucho más segura. Si es más segura y hay alguno suficientemente económico, yo me voy a proteger mejor si tengo una pyme con una máquina tipo firewall que si tengo un software. ¿Eso es necesario? ¿Tú recomendarías eso o crees que no tienes que llegar a eso sino tienes que ya ser una empresa mediana o más grande? ¿Cuál es la realidad detrás de esto y cuáles son los costos involucrados en relación con la infraestructura que tiene tu empresa? Como adelanté, la tecnología ha evolucionado. Inicialmente era una tecnología muy corporativa, estaba guiada para todos los segmentos corporativos, banca, finanzas, grandes corporaciones. Hoy en día la solución con esas mismas características y eficiencia tecnológica se puede encontrar para aquellos usuarios como tú y yo que tenemos nuestros computadores en nuestros hogares. Y sí, definitivamente es muy diferente la protección que te puede generar un sistema operativo que viene, digamos, incorporado con tu equipo o que adquiriste, o una tecnología que utilizas a través de una, digamos, para una pequeña y mediana empresa que quizá tenga 5, 10, 15 empleados o conectados, o tenga su pequeña red, y adicionalmente a través de esta tecnología sería mucho más seguro. Hay dispositivos pequeños para ese tipo de mercados. Una cosa que he notado en relación con los equipos de seguridad a través de los años es que los proveedores de tales equipos están concentrados creo que puedo contarlos con una mano, pero vamos a exagerar, 10 países. No son los que usted cree solamente, por supuesto. Puede contar con que en Estados Unidos se fabrican ese tipo de equipos y también se fabrican en algún país europeo y también se fabrican en algún país asiático, pero también hay muy famosos fabricantes de estos equipos en Israel, lo cual es particularmente interesante, y veo que a cada momento llegan ofertas de este tipo. Pero el comentario viene porque estoy seguro que para poder dar los servicios y vender los productos que tiene CyberTech para sus clientes de seguridad, debe tener contacto con esos fabricantes y debe tener alguna clase de acuerdos para poder distribuir esos equipos. ¿Qué fabricantes son los que representas en relación con el tema de seguridad? Más adelante hablamos del ploteo distribuido. Definitivamente, Peter, hay muchos fabricantes en esta área, ¿no? Y cada vez que pasan los años hay muchos más. CyberTech tiene dentro, digamos, de sus soluciones, alianzas estratégicas con varios fabricantes, siendo lo más importante, por ejemplo, en el área de seguridad, Checkpoint Software Technologies. Pero adicionalmente, nosotros ofrecemos tecnologías y representamos en Venezuela a tecnologías de WebSense, Barracuda Networks, Blue Coast Systems, Juniper Networks, Petri, ZEH o Zeiss Software, y EPG para la parte de voz sobre IP. O sea que dentro de nuestra cartera de productos tenemos múltiples aliados, todos líderes en lo que es el segmento de tecnología que ellos han desarrollado a través de los años. Y entiendo también, porque no tenemos por qué mantener eso en secreto, que porque recibí un comunicado de prensa que hay una de esas empresas que va a darnos una suerte de taller o de conferencias en los próximos días. ¿Puedes contarnos algo? Quizás tú misma, Roisbel, quizás tengas la información a la mano para contarnos cuándo va a ocurrir, de qué empresa se trata y qué esperamos conocer si nos acercamos a esas conferencias. Ok, efectivamente, queremos invitarlos a todos a un evento específicamente del fabricante Checkpoint Software Technologies. Este evento se va a realizar el 14 de octubre a partir de las 3 de la tarde en el Pestana Caracas Hotel and Suites, Salón Mochima 2. Queremos invitarlos, dado que todos vamos a aprovechar de conocer la visión de Total Security, la arquitectura Software Blade y el despliegue flexible de plataformas de hardware y la mejor tecnología de seguridad para el endpoint que ofrece este fabricante. Repito, el evento se llama Checkpoint Security Tour y se realizará el 14 de octubre a partir de las 3 de la tarde en el Hotel Pestana Caracas and Suite. Si desean mayor información, por favor visiten nuestra página www.cybertech.com.be o llamen al teléfono 0212-266-1980. Gracias, Roisbel. Rapidito, ¿hay algo que tú quieras comentar adicional para redondearnos un poquito mejor, Carlos, el tema del ploteo distribuido? Te darás cuenta que es lo que más me ha llamado la atención, y estoy equivocado quizás por hacerlo, pero es que me parece tan original. Sí, es así. El ploteo distribuido, particularmente para nuestro país, es muy importante. Esta es una tecnología que permite a todas las empresas de petróleo definir, como mencioné anteriormente, los ingenieros determinar cuál es si hay petróleo en nuestro país. El fabricante principal que nosotros tenemos, o los fabricantes principales que tenemos en esa área, es la empresa Petris Technology y la gente de Zeiss Software Systems, ¿ok? Ellos ofrecen soluciones que le permiten a estos ingenieros, obtener la data de aquellos dispositivos, sensores de lo que hay en el subsuelo y plasmarlo de una manera que el público, los ingenieros, pueden decidir y determinar, mira, en este sector dentro de, digamos, en del subsuelo hay petróleo, hay gas, y bueno, es muy importante, ya adelanté, o sea, todo lo que es el mundo petrolero en nuestro país utiliza como estándar esta tecnología. Ya se nos está terminando el tiempo. Muy cortito, pregunta tradicional del programa. Por favor, traten de imaginarse que ustedes no están en CyberTech, que ustedes están conversando con los directores de CyberTech. ¿Qué le preguntarían si ustedes fueran periodistas al gerente general y a la gerente de mercadeo de CyberTech? A mí se me olvidó. Ok, a mí se me ocurre, si yo estuviera escuchando este programa, de pronto pensaría, oye, la información está muy interesante, pero suena muy corporativa. Realmente yo requeriría de alguna de las soluciones que ofrece CyberTech? Sí, a través de los años ha habido la tendencia de que esto es una tecnología muy corporativa. La verdad es que ya todos tenemos, por ejemplo, un computador y estamos conectados al internet en nuestras casas, o tenemos pequeñas empresas, y ya el hecho de tener un computador colocado al internet ya lo hace un punto importante a asegurar. Entonces, la tecnología hoy en día es muy importante para aquellos usuarios en sus pequeñas empresas y en sus casas, pero adicionalmente ya el perímetro tradicional, que era una empresa o un computador desktop conectado al internet, se ha extendido al punto de que ya nosotros tenemos dispositivos o ángeles que se conectan, nuestros teléfonos celulares se conectan directamente al internet. Entonces, sí, para todo usuario que tenga un dispositivo que se conecte al internet, bien sea un computador, un handheld, un dispositivo de música conectado al internet, es necesario, y para ese equipo o para esas personas hay tecnología para permitirle asegurarse del uso debido de la organización. Y en CyberTech podemos ofrecerle las soluciones y las asesorías respectivas para poder utilizar de manera segura el internet. Muy bien, bueno, qué oferta más importante. Por lo tanto, si usted quiere que en su familia estén seguros, tienen que llamar a Carlos Camacho. ¡Ay, Carlos, en qué lío te has metido! Royce Bell Ruiz, gerente de mercadeo. Carlos Camacho, gerente general de la empresa CyberTech. Muchas gracias por recibirnos en sus oficinas a estas altas horas de la noche. Y tecnología hecha palabra en su casa, cuando quieran. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias a toda tu audiencia. Muchas gracias, Peter.